jueves y a la concentración a las 4 de la tarde, la misa solemne presidida por Monseñor René Leigue, que es encargado de la Iglesia Cruceña del Norte Integrado. ¿Cuántas parroquias del Norte Integrado van a estar presentes? De hecho, somos 12 parroquias en total. Pero los que siempre suelen venir son los más cercanos, los vecinos, como Saavedra. Incluso también vienen de Buenavista, Huarne siempre está presente, Minero, porque el sector más alejado, como Sagrado Corazón y San Carlos y Apacañí, hacen por su cuenta también la concentración. ¿A qué hora comenzarán a abrirse las puertas? Las puertas ya comienzan a abrirse entre 2:30 de la tarde. Luego tenemos como una ambientación, con mensajes, con música, y luego a las 4 en punto ya iniciaremos la Eucaristía, que aproximadamente durará una hora y media, y luego nos trasladamos en procesión por la calle Balivián, Independencia, hacia el templo parroquial.